Bienvenidos al Batallón Pluto, el podcast más escuchado en Alexandria y hoy el preferido de los Gorons y los Zora. El programa de esta semana está dedicado al 30 aniversario de una de las sagas más importantes de la industria, The Legend of Zelda. No se trata de un especial analizando la franquicia, porque para eso necesitaríamos mucho más tiempo, más preparación y algo que hiciera honor a lo que corresponde. En su lugar, hemos elegido hacer un episodio temático en el que hablaremos de la leyenda del héroe que viste de verde. Vamos a poner sobre la mesa lo que ha sido y es The Legend of Zelda para nosotros. Nuestras experiencias con sus juegos, el primer acercamiento que tuvimos, y también debatiremos sobre el futuro y ese Zelda U que recibiremos antes de acabar el año. Estoy perdiendo hasta la voz, nada más empezar, de lo emocionado que estoy. Bueno, voy a intentar fingir que es eso. Pero bueno, el caso es que me he reunido aquí con un grupo de valientes coquiris que tienen mucho que contar sobre todo esto, así que vamos a dar la bienvenida una semana más a Tony. ¿Qué tal? Muy bien, pero yo no soy coquiri, yo soy un zora porque siempre me mojo. Uy, uy, uy, uy, uy. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo llevas la semana y el programita este? Que tenemos la música esta de fondo, muy relajante, pero ya luego entraremos en materia. La semana, pues ocupada, a pesar de que Semana Santa he seguido yendo a las prácticas, he podido ver desde fuera el rodaje de último episodio de Extra Life y me ha hecho mucha ilusión. Y bueno, a seguir desarrollando mientras hay incluso vacaciones, aquí no se para. No, nunca se para, es verdad. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal esto de Zelda, de hacer el especial? ¿Le tenías ganas o para ti es una saga más del montón? No, para mí, de hecho, casi siempre ha sido mi saga favorita hasta que llegó Dark Souls, o sea que imagínate el recorrido que hay, aunque reconozco que hay juegos muy, muy distintos entre sí, pero sí que hay algo único que, digamos, los ajunta a todos. Bien. Además me parece que luego nos vamos a dar de tortas porque a ti te gustan unos Zeldas que a mí no tanto, o sea que va a estar bien, va a estar calentito. Bueno. Y tanto. Saludamos también a Aitor, que está por ahí. Yo sé que a ti Zelda desde luego sí que te gusta porque lo has traído más de una vez al programa, o sea que estarás disfrutando, supongo. Pues sí, la verdad es que buenas a todos. Tenía muchas ganas de dedicar un programa un poco especial, ¿no? Para The Legend of Zelda y espero que a la gente le guste. Intentaremos yo por lo menos hacerlo con mucha ilusión, con muchas ganas y que se note. Sí. Vamos a intentar hacer algo ligerito, no vamos a intentar caer tampoco en lo típico, ¿no? Eso Zelda de Philips, de CDI, ¿no? Que comentábamos antes de grabar el programa, eso es un tema tabú, ¿no? Mejor no nombrarlo. Vamos a intentar que sea así, sí. Bueno, yo soy Sergio, voy a presentar el programa. Esta semana tampoco está Serenion. Él iba a hablar de Wind Waker, que es mi Zelda favorito, ya lo adelanto, lo cual el hecho de que no esté me viene bien, porque así puedo hablar yo de Wind Waker. No sabemos qué lo hubiera elegido entonces él, pero bueno, no está aquí con nosotros, él se lo va a perder, y entre los tres vamos a intentar rendir tributo, un homenaje al menos, a lo que han sido estos 30 años de Zelda, que se dice pronto, pero vaya maravilla. Con esta música así tan trágica, lo mejor es contar de una forma breve, pero que se entienda lo que ha sido Zelda, cómo se originó, sus primeros pasos, hasta llegar hasta donde estamos ahora mismo. Y contaba Miyamoto en una entrevista que la inspiración para crear The Legend of Zelda le vino cuando aún era muy pequeño y salía a explorar un pequeño bosque, y que en una de esas expediciones descubrió una cueva. Cuando se adentraba en ella acompañado por una linterna, pues el joven Miyamoto se imaginaba peligros, secretos y mil aventuras, como es normal en un niño. Y todo eso fue lo que al final acabó vertebrando la jugabilidad del juego que concibió. Decía también que eso es lo que trata de hacer con cada nueva entrega, el recrear ese pequeño bosque de su niñez en que tan buenos momentos pasó. Sin embargo, la primera curiosidad que todo el mundo debería de conocer, no vamos a descubrir nada nuevo, es que la elección del nombre de Zelda para bautizar la saga vino por otro lado. Miyamoto conocía la obra del novelista Scott Fitzgerald y quedó prendado del nombre de su mujer, Zelda Fitzgerald. Según él, era un hombre agradable y con fuerza, así que, bueno, ya tenía el escenario y tenía un nombre. El resto, como ya sabemos todos, pertenece a la leyenda y una serie de videojuegos de absoluta brillantez. Es curioso también mencionar, ahora que estamos con los orígenes y ahora daremos paso a un pequeño debate, que el primer Zelda se lanzó para Famicom Disk System, que era un accesorio de la Nintendo, que gozó de un gran éxito en Japón, pero que nunca llegó a salir de allí. De hecho, no fue hasta después, en 1986, que Nintendo lanzó la versión en cartucho, que es la que todos conocemos, y que incluía en su interior una pila para guardar la partida. Ese primer Zelda, que yo creo que ahora todos tenemos en nuestra mente, sí, tenía unos gráficos muy básicos y una jugabilidad con solo dos botones, pero ya tenía muchos elementos que hacen la saga lo que es hoy en día, ¿no? Los puzzles, la exploración, las mazmorras, y ese fue el primer acercamiento. Luego llegarían muchos más y, por supuesto, dos nombres clave: Miyamoto, que ya hemos hablado de él, y Aonuma, quien tomaría el puesto de productor de la saga a partir de Majora's Mask. De hecho, Aonuma es el responsable de muchas decisiones que se han tomado en la franquicia y siempre existe cierta polémica, ¿no?, en torno suyo a los pasos que ha dado la saga, para bien o para mal, que se deban a él. Y yo creo que esto también es un buen punto ya de inicio del debate, el primero de los debates: los orígenes de Zelda, el hecho de que Aonuma recogiera el testigo de Miyamoto. ¿Creéis que fue una buena elección? Yo pienso que sí. Yo creo que Miyamoto pensó muy bien a quién iba a dejar su franquicia estrella, ¿no? Y pienso que Aonuma, su mejor carta de presentación fue Majora's Mask, y me parece una señora carta de presentación, porque fue un juegazo. Y es verdad que se le pueden achacar algunas cosillas, pero no sé si tiene culpa a Aonuma o la industria en general. Yo, por ejemplo, el tema de que se haya casualizado o haya perdido ese puntillo de dificultad la saga Zelda, no sé si se debe a la mano de Aonuma o a toda la industria en general. En mi caso, yo sinceramente, como no sé qué hubiese pasado si la hubiese seguido Miyamoto, viendo lo que ha pasado con Zelda, viendo dónde ha llegado, viendo lo que significa y viendo que estamos haciendo un programa exclusivamente para ello, hombre, creo que como mínimo bien se ha gestionado. A ver, yo creo que Aonuma tuvo, digamos, su gran apogeo, su gran punto en una época, una parte de lo que fue Zelda, y luego también ha tenido momentos de bajón. Porque ahí tenemos, por un lado, director de Ocarina of Time, que no se nos olvide, ¿eh? Fue el director. Y luego productor del resto de títulos que llegaron. Pero también es el responsable de que exista Phantom Hourglass y Spirit Track. Que eso, quiera que no, es un pequeño manchón en lo que ha sido la saga, desde mi punto de vista. Y luego también declaraciones que todos hemos escuchado, ¿no? De que se dejaba llevar por su hijo, ¿no? A mi hijo le encantan los trenes, así que por eso hicimos un Zelda de trenes. No sabemos. Ya. Si a su hijo ahora le da por el culturismo, a lo mejor tenemos un Zelda, yo qué sé, ¿no? No sé. Fitness. No sé. Como ni siquiera sé hasta qué punto Aonuma debería de continuar. porque esto ya no solo, esto ya es extendible también al resto de títulos, al resto de sagas de Nintendo, y es el hecho de que hace falta que entre savia nueva, gente nueva, que insufle un poco de nueva vida a sus sagas. Así que no. Sí, pero tampoco sabemos si no hay nueva gente, no sabemos si hay nuevas contrataciones de gente, yo qué sé, desde becarios hasta gente que tiene mucha experiencia o gente que acaba de salir de la universidad, que dicen, hombre, pues yo esto lo haría de esta forma, tal, no sé qué, lo planteamos, va, lo planteamos, y lo acabas viendo en el juego final y ni te enteras de que ha sido idea de ellos. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que, claro, el papel de Onuma como productor, pues tiene mucho que ver, porque todo pasa por él, al fin y al cabo. Al fin y al cabo, y también, no en gran parte, pero algo también pasa por Miyamoto como supervisor, claramente. Uh-huh, sí. Además aquí entra en juego, porque antes hemos estado hablando de nuestro Zelda favorito y tal. Claro, yo sé, Hitor, que a ti Mayoras, quiera que no, te ha marcado o ha sido algo importante. Y ahí está Onuma detrás. No sé si Miyamoto hubiera podido hacer un Mayoras. No lo creo. Es que, claro, la situación fue la siguiente. Miyamoto le dio a Onuma muy poquito tiempo para poder sacar un juego, ¿no? Entonces lo que él hizo fue, en año y medio, acabar Majora's Mask. Hacer un juego que, sí es verdad, que reciclaba muchísimo de Ocarina, pero es que le dio completamente la vuelta. Yo no sé, Miyamoto obviamente es un genio, ¿no? Pero no sé si hubiese cogido esa idea, ¿no? De darle un giro tan radical a la jugabilidad de Ocarina of Time e implementarle las características que tiene Majora's Mask y hacerlo en un tiempo récord. Uh-huh. Es verdad. Y además, a Onuma se le puede achacar muchísimas cosas, pero es cierto que ha sabido reinventarse en cierta forma, ¿no? Ahí tenemos Skyward Sword o A Link Between Worlds, que ya cambian la dinámica de una estructura, ¿no? Como era antes lineal, que iba a mazmorra 1, luego mazmorra 2. El Skyward sigue así, ¿no? Pero ya empezaba a cambiar y hay una serie de pues eso, de transformaciones. Ahora Link puede correr. O sea que parece una cosa muy tonta, pero hemos tardado mucho en llegar a eso. No sé hasta qué punto a Onuma tiene que ver en esas decisiones, pero todo pasa por sus manos. Yo creo que Zelda U, luego haremos un debate al final, pero tiene mucho que decir para Onuma y por supuesto para Nintendo y para la saga, el que salga bien o salga mal. Sí, sí. Además, viendo sus últimas declaraciones de aquella salsa oriental o salsa occidental, puede que nos llevemos muchas sorpresas con el próximo título. Sí, a ver esa salsa que hace, si está buena o no está buena. Exacto. No sé de qué salsa estáis hablando. Sí, hombre, unas declaraciones que hizo hace muy poquito, que dijo que Zelda U iba a ser tan importante como Ocarina of Time fue en su momento, ¿no? Y también que iban a meter elementos occidentales que iban a hacer que su salsa especial, con esas palabras, cambiara de sabor, ¿no? Es como pasar de la comida asiática a comida occidental, según ellos, algo así. Uy, eso es peligroso, ¿eh? Sí, y, sí, y sí. Eso está dado sobre todo por el tema del mundo abierto. Vaya, creo yo. Sí, esa salsa ya veremos a ver qué pasa. Pero la salsa que conocemos hasta ahora es una que ha aguantado durante muchísimos años y ya entramos en lo que ¿qué es para nosotros The Legend of Zelda? Como saga, como franquicia, ¿qué hace que lo reconozcamos y que nos acordemos de ella? Porque han cambiado muchas cosas desde que empezó el primer título hace 30 años. Pero ¿qué es para vosotros Zelda? Uf, qué difícil. Qué difícil de definir, sí, sí, ¿no? Porque es que es una saga que tiene tantos juegos y es que son tan diferentes cada uno, ¿no? Yo creo que cada entrega que sale, de alguna manera arriesga, ¿no? Y arriesga en muchos sentidos, tanto en aspecto jugable como aspecto gráfico. De repente te sacan uno con gráficos realistas, como que te meten un cel shading que de repente nos vuelve a todos con la, nos pone a todos con los manos sí, en la cabeza. Y no sé qué decir, pero todos tienen algo que se llama la esencia Zelda, que no sé si será los puzzles o qué será, pero que se nota. Cuando tú lo juegas, te divierte y te hace meterte dentro del juego. Es la salsa. La salsa. Es la salsa. Pero es que llevas razón, porque yo ahora estoy con el Twilight Princess, lo he repetido ya muchísimas veces, y yo me pongo a pensar a veces y digo, ¿por qué sigo, no? Además, un juego que yo ya me he pasado en su momento, porque al fin y al cabo son mazmorras, o sea, te metes en un sitio y sales en otro, que hay muchos elementos que sí se repiten, ¿no? O sea, los personajes son mudos, hay siempre un instrumento musical o una importancia general de la música, una estructura así narrativa como de cuento, o sea, no tiene mucha complejidad, realmente es hay un malo, roba algo, ¿no? Y tú eres el héroe. Sí. La verdad es que la historia de los Zeldas no es una cosa que digas, uff, qué guión, qué entramado más difícil de seguir. No, bastante sencillos todos. Y yo creo que ya va siendo hora de ver algo más un poco más Kojima, que ya sé que es imposible. Más cinematográfico. No en cuanto a guión, cuanto a guión, o algo más Naughty Dog. No sé yo hasta qué punto eso sería bueno, Quiero decirte, cuanto más complejidad, líneas de diálogo y tal, no tiene por qué ser mejor el juego, Eso lo sabemos nosotros, y tú también, por supuesto, como desarrollador. No sé, ahora mismo, Zelda tal y como está concebido, es un cuento, al fin y al cabo. Es un lirismo mágico que hay ahí, que con tres pinceladas que te dan de la historia, tú ya sigues para adelante. Sí. Además que no prefijar cosas, como por ejemplo un guión, le da a algunos personajes, por ejemplo a Link, le da la esencia de decir, puedes ser tú, ¿no? O sea, todos los jugadores pueden ser Link porque como no demuestras seguir ninguna línea en concreto, tú te puedes imaginar que eres él. Mira, has dicho una palabra que es muy importante, que es prefijar. El hecho de fijar objetivo en este juego ha marcado la industria de una manera que es que algunos a veces ni caemos en ello. No, Ocarina of Time fue desde luego que fue el primer juego donde se implementó el Target Z, por así llamarlo. Fue una revolución brutal en la industria. Sí, y es verdad, nunca se recae. Y en mucho sentido, porque mirándome un poco el tema, el primer Zelda de NES, yo no sabía que fue el primer juego en el que se podía guardar la partida para consola. No sé hasta qué punto es cierto, pero lo he leído en varios sitios ya, y no tenía ni idea. Primera noticia. Y cosa lógica, porque obviamente pasártelo de una tirada a... No, sí, hombre, bueno, imagino que difícil. Se podría hacer cuando ya te sabías todo, pero así de primera, así, vamos. Sí, porque a ver quién era listo. Y era prácticamente un mundo abierto de hace 30 años, ¿no? Sí, era un mundo abierto tal cual. Exacto. Sí. Y en cuanto a lo que es Zelda, la esencia, recapitulando al tema, eso, el tema de las mazmorras. ¿Por qué nosotros vemos un Darksiders, que es un Zelda adulterado, o como se quiera llamar, y a mí, al menos, me aburrió, en plan, le veía las costuras, le veía, vale, ahora hago una mazmorra y hago la siguiente, ¿y qué? ¿Cuál es la recompensa? ¿Por qué eso no me pasa en Zelda? Claro, a mí el tema de Darksiders, lo que no me llegó a llamar del juego fue el sistema de combate, si te digo la verdad. Digo lo mismo. Me recordó demasiado quizás a God of War y no tanto a Zelda. El sistema de combate de Zelda me gusta muchísimo más. En mi caso era ya no recordarme a nada, sino ver tres enemigos y decir, qué pereza me da ahora, porque para mí era muy tedioso ese sistema de combate, no me gustaba nada. Pero yo creo que Aitor ha dado con la clave, que es una cosa muy tonta, pero yo no había caído, y que quizás lo que hace que yo quiera seguir jugando a un Zelda y no lo deje a la mitad ni nada, sea que yo siento que hay una progresión, ¿no? En cada mazmorra te dan un objeto nuevo. Objetos, exacto. Claro, importantísimo. Es que el tema de los objetos define la experiencia. Sí, es una marca también de la esencia Zelda. El coger un objeto que para este templo te sirve para estas cosas y para el boss. Eso es una... Vamos, un sello de Zelda. De hecho, por mucho que me guste cierto Zelda, creo que eso de alquilar los objetos no... Creo que es lo malo, sí. Fue una cagada. Tal cual, pero me encanta. Bueno. No vamos a ir pinchando desde el minuto uno. Luego ya hablaremos del Between Worlds, o sea que... Bien. Y en este punto, de todas formas, tenemos ya que entrar no solamente lo que es la esencia de Zelda, que es una cosa intangible, ¿no? Cada uno tendrá una cosa para él que lo defina. Pero eso también está muy relacionado con el hecho de cuál fue nuestro acercamiento con la saga. La primera vez que vimos un título en nuestras narices. ¿Cuándo fue en vuestro caso esa experiencia? Bueno, en mi caso, pues, sin ser abuelo cebolleta, pero, bueno, yo de pequeño me compraron una Game Boy y me pasaba, pues, las tardes jugando al Super Mario Land. Y bueno, mis padres me hicieron del Club Nintendo, ¿no? Que de aquella te da una tarjetita y tal. Y por ser del Club Nintendo, pues te iban dando cada cierto tiempo, Nintendo te mandaba cintas de VHS. Y en una de ellas, pues se acercaba el lanzamiento de Nintendo 64 aquí en España. Y en esas cintas había como una especie de documental o tal y cual, en el que hablaban de... Salió un tipo diciendo que iban a presentar ahora la obra maestra de Miyamoto, Zelda 64. Y empezaron a salir unas imágenes del juego en fase beta. Y a mí me llamó muchísimo la atención el hecho de ver un personajillo de verde luchando contra esqueletos guerreros gigantes. Y dije, joder, cómo mola. Me molaría jugar este juego para luchar contra estos esqueletos que luego al final... serían los Stalfos, ¿no? Sí. Y ese fue mi primer contacto con Zelda y dije, joder, cómo mola, a ver si un día lo puedo jugar. Y cayó, en ¿no? mi caso... Supongo que luego cayó el Ocarina. Luego, más adelante, mi tío, que tuvo la Nintendo 64 antes que yo, tenía el Ocarina of Time. Y claro... En algunas tardes que me pasaba en su casa, pues caí alguna partidilla, pero obviamente yo tenía muy poquita edad y estaba en inglés y no pasaba, claro. No pasaba mucho, muchas fases. Bueno, Tony, en tu caso, sí. Mi primer acercamiento, no recuerdo si fue encendiendo la Game Boy y poniendo lo típico. Mi hermano tenía algunos juegos, digo, A Link's Awakening o A Link to the Past, no sé cuál de los dos fue, pero claro, fue en plan... jugar 4 minutos, morir y dejarlo porque no sabía qué estaba haciendo. Mi primer acercamiento real, tangible, disfrutable con la saga, fue cuando me compré GameCube, que bueno, después, poco después murió, pero bueno, tengo esa suerte, con Wii U me está pasando lo mismo, pero la estoy disfrutando mucho más. Y venía al disco promocional con Zelda 1, 2, Ocarina, Majora's y una demo de Wind Waker que podías empezar en tres sitios distintos, sí. Y tenías 20 minutos de demo. 20 minutos que 10 te los pasabas navegando de isla en isla. Sí, bueno, Dios, había uno que era una mazmorra. Había uno que era una mazmorra directamente. Y bueno, Ocarina of Time, claro, yo recuerdo que estaba en inglés, yo tenía 11 años. Tardé 4 años en pasármelo, entre que lo dejaba... lo volvía a coger, intentaba jugar. Al final recuerdo que, aparte de que me daba miedo el Templo de las Sombras y eso también agravaba todo el tema, recuerdo que al final lo que hacía era mirar el portátil que tenía al lado, un portátil Acer de hace ya la tela de años, y ir haciendo lo mismo. Era una videoguía, no lo disfruté realmente al 100% hasta que lo tuve en 3DS. Me lo pasé una semana y dije, así sí se disfruta este juegazo. Qué grande, qué bueno. Pues en mi caso, es curioso, porque claro, una cosa es, todos estamos de acuerdo en que una cosa es la primera vez que te encuentras con Zelda y otra cuando realmente lo disfrutas, te pones con ello y tal. Bueno, pues efectivamente. Claro, el primer acercamiento que tuve fue con el Zelda Oracles, el Oracles of Age y el Oracle of Seasons de Game Boy. Y resulta que mi hermano tenía uno de ellos, no sé ahora cuál de los dos, y la otra edición la tenía un amigo suyo. Recordemos que estos son los Zelda que desarrolló Capcom y que, bueno, eran una maravilla. O sea, dos titulazos, y en uno lo que hacías era que podías cambiar el tiempo y en otro las estaciones. Entonces ibas jugando con eso, ¿no? Por ejemplo, tenías que trepar por un sitio y el árbol era una semillita. Pues tenías que hacer que sonara el instrumento que tenías. Creo que era un arpa, o no me acuerdo ahora muy bien. Claro, y pasaba el tiempo y ya te encontrabas el árbol adulto y podías trepar por ahí. Y para mí fue muy difícil, porque claro, tiene unos puzzles muy chungos, al menos para la edad que yo tenía, claro. Claro. Y además era mucho de volver a utilizar el arpa 50.000 veces para todo, y muchas veces no había pistas ni había nada, y de hecho no me lo llegué ni a terminar. O sea, fíjate, imagínate, ¿eh? Porque claro, los puzzles, es que es el tema, ¿no? Depende de cómo te enfrentes. Cuando eres muy joven, muy niño, como nos ha pasado la primera vez, como a Tony, pues te matan y dices, anda, fuera, y ya está. Pero bueno, a mí dame un Super Mario de avanzar para adelante y ya está. Claro, claro. Pero bueno, luego es verdad que con el tiempo lo he vuelto a retomar y de hecho me parece uno de los mejores Zelda. Le dieron otro enfoque y para mí también es el punto en el que tú dices, oye, ¿y si Zelda, y si Nintendo le diera Zelda por probar otra vez a una compañía externa? A ver lo que es capaz de hacer. Podría ser interesante. No sé si conoces, Sergio, ahora que has mencionado que tú tenías una edición y tu hermano tenía otra. No sé si sabías que cuando acababas ambos juegos había un código que se intercambiaban para un boss secreto. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Es que estaba chulísimo. Y luego ya, pues es cierto que llegaría otro Zelda más importante para mí, que significó mucho más, pero ese lo voy a mencionar ahora después, cuando me toque, porque tiene una historia detrás muy bonita, que ya la adelantamos en el programa anterior, con eso de que jugué en blanco y negro el Wind Waker. Tiene su explicación, tiene su explicación. Pero bueno, nuestro acercamiento está bien, porque cada uno ha nombrado un título diferente, lo cual está muy chulo. Que no solamente se limite a Ocarina, que es enorme, y de hecho tuviste mucha suerte de que la primera vez que vieras un Zelda fuera Ocarina. Eso no lo puede decir todo el mundo. Sí, era Zelda 64, pero... Bueno, es verdad, es verdad. Al final sería Ocarina. Llevas razón. Así que ya podemos entrar de lleno en lo que ha sido nuestros títulos favoritos. Más allá de un acercamiento, los que verdaderamente disfrutamos, o bueno, ya no favoritos, porque luego también hay debate de, es que a mí me tira más la parte sentimental, pero sé que hay uno que es mejor, eso siempre está ahí, ¿no? De hecho, está la teoría tuya, Hitor, que la has nombrado varias veces, de que para uno su Zelda más importante o de referencia es aquel que ha disfrutado por primera vez, ¿no? Sí. Y es verdad, es verdad. Así que, si te parece, empezamos contigo a ver qué título has elegido para traer al programa y compartir con nosotros. Bueno, pues no hay mucha sorpresa. Yo he traído, por gusto y porque creo que es el mejor, Ocarina of Time. Sentimentalmente, hubiese elegido Majora's Mask porque fue el primer juego que tuve propio. Antes he dicho que el primero que jugué fue Ocarina, el Ocarina de mi tío, pero el primero que me regalaron fue Majora's y fue el que me pasé. Y luego vino Ocarina of Time. Y después de venir de Majora's, dije, ¡buah! Esto es brutal. O sea, Majora's me encantó, pero es que Ocarina es 10 veces todo mejor. La historia, el mundo, el nivel de mazmorras y su dificultad, personajes, todo. Yo creo que la saga gira en torno a Ocarina of Time, ya no solo en cronología, porque es el nexo de unión que une todas las entregas, sino porque creo que es el principio de la nueva era Zelda, ¿no? Cuando se pasó del 2D al 3D, ya no solo que el juego sea bueno, sino que supuso algunos cambios que ya no solo en las sagas de Zelda, sino en la industria en general, ha revolucionado completamente. El ver Zelda por primera vez en 3D fue espectacular, espectacular. Y luego, pues, todo lo que hemos dicho antes, hemos mencionado el sistema de fijado, el Z-Targeting, que se llamaba por aquel entonces, que ahora se usa en todo. 9 de cada 10 veces y no nos damos cuenta, ya lo tomamos como algo natural. Bueno, pues en Ocarina of Time fue la primera vez que se usó para que Navi nos fuera seleccionando carteles, enemigos, y nos diera información de lo que fuera. Por cierto, Navi, que tengo que hacer una defensa aquí de Navi, porque todo el mundo la pone como que es una pesada, y yo pienso que no, se la da demasiada tralla. Yo pienso que es muy buena compañera y te da muy buena información. Otra cosa ya es Fai y tal, pero es que a mí me gusta mucho Navi. Me la has comparado con la peorcita, ¿eh? Ahora me la comparas con Midna y ya no sale tan bien parada, seguramente. Claro, no. Midna mola mucho. Sí. Pero oye, que Navi se le ha puesto un meme ahí de pesada, vale, sí, pero oye, se ponía pesada, pero era por algo importante que te tenía que contar, hombre. No, y bueno, qué decir, ¿no? En la época, cuando este juego se lanzó, era, yo creo, gráficamente lo mejorcito que había. Porque, bueno, Nintendo 64 era en potencia mejor que la competencia. También salió más tarde. Y creo que sí, que gráficamente era lo mejorcito que se podía ver de por aquel entonces. La base está cogida de Mario 64, pero que fue igual otro juegazo. y otro estandarte en la industria, pero yo creo que se dio un paso más que con Mario 64, y pienso que este juego es el arquetipo perfecto de lo que es una aventura, y es la aventura que todo niño o cualquier persona le gustaría vivir y estar dentro de ella y creértela. Además, es eso, veníamos de A Link to the Past, ¿eh? Un título. Otro juegazo. Que fue, vamos, el sumum de lo que podía ser un Zelda en 2D, sí. Obviamente. Y tuvo que ser difícil plantearlo, el cambio, el paso a las 3D. En aquel momento algo revolucionario, pero complicado, ¿eh? Sí, además Miyamoto estuvo hasta, creo, última hora pensándose muy mucho si este juego iba a ser en primera persona. Y al final un cambio de última hora, por lo visto, hizo que fuera en tercera. Y la verdad es que y menos mal. Yo lo agradezco. Sí, sí. Es verdad. Yo lo agradezco. Y luego también hay un montón de historias. Hay una que me encanta, de verdad, porque con el relanzamiento, ¿no?, que hicieron en 3DS, empezaron a salir historias de la gente contando su experiencia con Ocarina, con el original. Y hay una que me encantó, de un chaval que empezó jugando al Ocarina y tenía la edad de Link. Y por azares del destino, dejó de jugar, o no sé lo que pasó, pero el juego no lo llegó a acabar. Y luego, cuando creció, ¿vale?, y volvió a jugar a la Ocarina, cuando tenía la edad del Link adulto. El Link adulto. Y me pareció bueno. Guapísimo, la verdad, y digo, madre mía. A los 7 años, ¿no? Sí. Qué bueno, esas son las historias que hay detrás de la Ocarina. Y es un título que todo el mundo recuerda. Pero no sé hasta qué punto ha envejecido bien. ¿Tú cómo lo ves? Gráficamente, pues... bueno, yo, si te... sí, ya no solo gráficamente, porque bueno, al fin y al cabo un título de Nintendo 64, claro, sino en general. Yo pienso que ha envejecido bien. A lo mejor lo estoy diciendo con una opinión demasiado subjetiva, porque claro, es que este juego a mí me lo das dentro de 20 años y lo voy a seguir jugando. Yo no sé si por nostalgia o por lo bien hecho que está, pero bueno... Obviamente el juego tiene sus bugs, ¿no? Pero, como todo juego. Pero en esencia, o sea, si tú coges el paquete completo, es un juego redondo. Redondo es la palabra. Es que lo tiene todo. La música, o sea, ya no solo las pistas, ¿no?, musicales, sino el papel de la ocarina. Es que es increíble. ¿Cómo te hace usar los instrumentos, en este caso la ocarina, para un montón de cosas, ¿no? Tanto para abrir templos como para teletransportarte, cambiar el día por la noche. Y un montón de cosas que puedes hacer. Tocar el tema de los Simpsons, ¿no? Que de aquella era. Te decían, mira, estas son las notas para tocar el tema de los Simpsons. Y la gente flipaba, ¿no? Esa libertad para poder recrear temas a tu gusto. Sí, genial. Es verdad. Y también lo has comentado antes, que venía en inglés, claro. Sí. Antes Tony ha dicho, bueno, ¿y si le diera el paso a lo Kojima, no? Que tuviera más guión, más tal. Pues menos mal que no, que dentro de lo que cabe no tenía mucho guión en su momento, ¿verdad? Sí. Yo, de hecho, lo decía más en plan actores de doblaje, más que tema complicado. Más de delicado, las voces. Más delicado. Sí, sí. Mirad, os digo tal cual, si yo he podido aceptar que en castellano el doblador de Fox para Wii U sea Aladdin, esto se puede superar. Dios mío. Eso es otro tema, David. Sí. No sé, no. A ver. Uf, no sé. Lo del inglés fue... Mira, yo te digo una cosa. Estoy agradecido también a que viniera en inglés porque aprendí muchísimo, muchísimo inglés gracias a este juego. Más que incluso en algunos cursos de la escuela. Pero sí es verdad que este juego venía con un manual, por lo menos tuvieron el detalle de incluir en la caja del juego un manual de textos con la traducción de las frases de inglés al castellano. Anda. Que claro, podías tirar la vida buscando, pero bueno, algo es algo, ¿no? No les dio tiempo a traducirlo porque querían sacarlo, creo, lanzamiento mundial o algo así a la vez, y nos tocó conformarnos con un librito, que lo tengo por aquí, por cierto. Pues sí, porque eso ya es material de coleccionista, ¿eh? A día de hoy. Sí, pues sí. Básicamente. Bueno, pues muy bien. Está bien que al menos, siendo tres, uno de los tres haya traído Karina, porque quedaríamos muy mal si aquí mencionáramos muchos otros y nos dejáramos ese, ¿no? Que ha sido como el pilar básico de la saga. Y no he querido en ningún momento, y tampoco quiero, recalcar el tema de notas. Creo que sobra, no quiero decir nada del tema de las notas de este juego, porque... no me parece... No sé. No me yo ahí, de hecho, me quedo con lo que dijiste en el último programa. Un debate Final Fantasy VII Ocarina estaría bien. Estaría bien, a ver. El tema de los recuerdos... no sé, ¿eh? No sé cómo quedaría. Pero bueno, genial. Mira, muy interesante. Sí. Pues ahora... como hemos elegido tres títulos muy diferentes para distintas plataformas, lanzados en distintos años, lo mejor es ir cronológicamente. Tú has empezado por el Ocarina, pues yo voy a seguir con el Wind Waker antes de dar paso a Tony. Y voy a empezar, porque nosotros ya hemos analizado aquí en el batallón Wind Waker. De hecho, os encomiendo el programa, creo que fue el número 17... No, 17, no, 13 de la primera temporada, si no lo buscáis, porque lo estoy diciendo un poquito al azar. Y en él hice un pequeño fragmento de lo que es el inicio de Wind Waker locutado. Y os lo voy a poner para que también los oyentes lo escuchen, que es una buena forma de introducirse al maravilloso universo de Wind Waker. Entre las leyendas que nos llegan del pasado remoto... Hay una que dice así. Hace mucho tiempo existió un reino que ocultaba el poder dorado de los dioses. Era un lugar hermoso de verdes bosques y enormes montañas donde reinaba la paz. Pero un día fue presa de la ambición de un villano que le arrebató el poder dorado. El reino cayó en las tinieblas. Y cuando el pueblo casi había perdido toda esperanza, apareció como de la nada un joven vestido con ropas verdes. Con su misteriosa espada, el joven sepultó al villano y devolvió al reino la luz. Como venía de otra época, el pueblo le llamó héroe del tiempo. Muchos años después, cuando la historia del joven se había convertido en leyenda, en el reino volvieron a soplar vientos de tragedia. El villano que el héroe había sepultado resurgió de las profundidades de la tierra. El pueblo confiaba en que el héroe del tiempo volvería a salvar el reino, pero el héroe no apareció. El pueblo, indefenso ante ese enorme poder, solo podía rezar y encomendar su destino a los dioses. ¿Qué habrá sido de aquel reino? Nadie lo sabe. Y aunque su recuerdo se ha borrado, la leyenda aún se respira en el viento. En una remota isla, cuando los hijos varones llegan a cierta edad, lo celebran vistiéndoles con ropas verdes para que se conviertan en hombres valientes como aquel héroe de la leyenda. Aquel cuyo corazón vestía el viento verde de la pradera y cuya espada era un torbellino que disipaba las tinieblas. Señores, esto es The Wind Waker. Esta locución es la introducción del juego y este va a ser nuestro análisis. Bueno, y ese era el inicio del análisis que le dedicamos, que, ya digo, emplazo a todo el mundo que quiera saber un poquito más a ese análisis, y este es el punto de partida, la pantalla introductora, ¿vale?, donde se nos cuenta esa escena, lo que ha sido la leyenda de Link, Y esa es la historia, así empieza, ¿no? Nos despertamos como Link, un pequeño chaval de una isla, con su hermana, con su abuela, viven de forma muy apacible, y por azares del destino, no quiero destripar nada, la hermana se la lleva. Y tenemos que ir a por ella, nos encontramos con un grupo de piratas liderados por Tetra, y bueno, ahí empieza todo, lógicamente nos encontraremos con Ganondorf, tendremos que resolver y liberar al mundo del mal que lo está amenazando, y esa es la historia en general. Pero lo importante, lo que supuso Wind Waker a muchos niveles, es el hecho de que hablamos que salió en 2003, pero en el 99 ya estaba Dreamcast y PlayStation 2 por ahí asomando, y Nintendo anunció en la Space World del 2000 una demo que muchos recordarán, está en YouTube, un pequeño vídeo en el que se veía a Ganondorf y Link peleando. Claro, todos los medios flipando con aquello por el estilo realista que tenía, y todo el mundo pues lógicamente diciendo que eso iba a ser flipante, que iban a llevar la saga a un nuevo nivel. IGN de hecho publicó un artículo especulando con todo lo que podía dar de sí esa demo. Y claro, cuando tiempo más tarde Nintendo enseñó Wind Waker con ese estilo cel shading, ese estilo de dibujo animado que realmente le sienta muy bien, pero a mucha gente le decepcionó porque no era lo que correspondía a la saga hasta entonces, y pensaban que Nintendo pues se había vuelto un poquito infantil y que quería llevar la saga por otros derroteros, y al final no ha sido así. Es cierto que cambia los gráficos, en mi opinión todo un acierto, y que ha envejecido súper bien. Es cierto que la versión de Wii U se ve estupenda, pero es que la de GameCube ya se veía bien, ¿eh? De hecho, os recomiendo a cualquiera que lo tengáis por ahí, el original, que lo enchuféis a una tele de tubo, que se ve de maravilla. Y bueno, antes de hablar de lo que ha sido los gráficos, el sonido y tal, voy a contar un poco más mi experiencia personal. El caso es que yo, fijaos, soy joven, para la gente que nos escuche, para mi comunión me regalaron mis padres una GameCube edición Wind Waker, ¿vale? Esa ya ahí empezó bien la cosa. Y la edición Wind Waker traía la GameCube, por supuesto, un mando y luego el juego Wind Waker, pero la versión que te traía el Ocarina y el Master Quest, si mal no recuerdo. Claro. Y mira, Aitor, me estás comentando que para tu comunión fue el Majora, ¿no? Sí, o sea que empezamos a la saga Zelda en las comuniones de cada uno. Madre mía, veo. qué bueno, sí. Y claro, yo entonces en aquel momento la enchufé en la tele que tenía, una tele de tubo que iba de aquella manera, y antes en los juegos de aquella época te preguntaban si querías correr el juego a 50 hercios o a 60, no recuerdo. A 60, claro. Sí. Y entonces en esa tele no podía ponerlo a los hercios que tenía que ponerlo. Y me jugué lo que fue la mitad del Wind Waker en blanco y negro. En blanco y negro, ¿eh? Y yo pensaba que es que se veía así, que era así el juego. Porque claro, digo, en la carátula lo habrán coloreado para que no quede feo. Pero yo creía que Wind Waker era en blanco y negro. Imaginaos. Demasiado riesgo, ¿no? Para Nintendo. Yo hubiera sido la leche. Sí, sí, sí. El caso es que se veía bien. Yo digo, mira, pues está guay. Hombre, a veces no encontraba las cosas o se camuflaban en el fondo, pero en líneas generales era muy bonito. Y otra anécdota que tengo con Wind Waker es que, bueno, luego me compré una tele mejor, eso es lo primero. Ya lo vi en color y dije, ah, amigo, esto es otra cosa, ahora sí se ve bien. Pero me lo acabé, fijaos cómo es la vida, ¿no? Que me acabé el juego en Ucrania, en Kiev. O sea, yo estaba allí de viaje, me llevé a la GameCube y en los ratos muertos me recuerdo que me cargué a Ganondorf en el hotel de cuando estaba en Kiev. O sea, fijaos. Qué bueno. Lo que... Ostras, no, aprovechando que la GameCube era portátil, o sea, que sí, te la podías llevar... Con... Tenía un cubo. Sí. Un cubo con asa. Y fue flipante. Y en cuanto a lo que fue Wind Waker, es que ya no es solamente el estilo cel shading, que es lo que todo el mundo recuerda a nivel gráfico, es también el tema de las animaciones, cómo Link tenía una expresividad que incluso es superior a la de Zeldas que han salido posteriormente. Gesticulaba sí, de una manera... por razones obvias también. Hombre, por razones obvias, por supuesto. Pero que le dio una profundidad al personaje, porque ya estamos que sí, el debate de que si tiene que incluir voces en futuro Zelda o no. Aquí no le hacía falta, porque su cara lo decía todo. Sí. Y es así. Un acierto total. Y de Wind Waker, a mí una de las cosas que se me quedó marcadas, yo creo que es el único Zelda con el que se me ha puesto los pelos de punta con el final. Es un final, buah. No spoileéis. No voy a spoilear nada. Simplemente decir que, no sé, creo que es el final que más me ha gustado de toda la saga. Pues posiblemente yo esté contigo, ¿eh? Porque también me encantó y me dio mucha ternura. Hay muchas escenas, por ejemplo, al principio, por eso lo digo, porque no es spoiler, cuando se despiden y la abuela está al fondo, es que eso te da una ternura de decir, es que este niño se va con la edad que tiene a recorrerse el mundo por su hermana y deja a su abuela allí. No sé, es que la abuela es muy tierna. Es que me encanta, y además la música que ponen de fondo. Ese momento. Sí. Y luego todo, ¿no? El niño ese que está con el moco. Es que es maravilloso. Sí. Es Bo-chan. Es Bo-chan. O cuando vamos a Isla Taura y está la pareja de enamorados enviándose cartas. Es que ahí hay una serie de... Hay una vida, aunque no haya voces, que se siente. Y el hecho de que esté el océano en medio... Parecía que había mucho más de lo que luego había, por supuesto, ¿no? Parecía que había un mundo abierto, pero realmente abierto. Porque no conocías lo que había al otro lado. Y maravilloso. Y bueno, y luego Tingle, claro. Luego Tingle, que ahí fue cuando yo lo descubrí. Bueno. Porque yo antes no lo conocía. Qué bueno. Claro, lo rescataron de Majora's. Yo creo que hay cosas que rescatan de Majora's en este juego. Porque todo eso que comentas de las cartas de los enamorados y tal, ya se había visto antes en Majora's con los eventos estos que tenías que cumplir del cuaderno de los Bomber. Y creo que es lo mejor que han podido hacer en cuanto a misiones secundarias. Están muy muy bien hechas. Es verdad, sí. Y también otra peculiaridad de este Zelda, que luego se lo cargaron por motivos obvios o no tan obvios, pero bueno, en la versión de Wii U, es el hecho de la interacción con la Game Boy, Advance, que podías enchufar el cablecito y otra persona, en mi caso mi hermano, manejaba, él podía ver desde la pantalla de la Game Boy dónde estaban localizados los tesoros en el océano. Era un minijuego al fin y al cabo, porque tú veías en el mapita que había en la Game Boy un puntito rojo, ¿no? Pues tú ibas en el juego hasta donde estaba el punto y extraías el tesoro. Pero era un detalle como... Qué bueno. Además, nada más que lo utilicé para tres juegos, lo de la conexión con Game Boy, que fue con el Sonic Adventure 2, con el Final Fantasy Crystal Chronicles y con este Zelda, pues estaba chulo. Y luego digo yo que lo podían haber metido en la versión de Wii U, porque 3DS ya no hace falta ni el cable. Lo podían haber hecho. Sí. Pero la bueno, verdad es que sí. Entiendo... Podían haber implementado las dos cosas, ¿no? Lo de la botella y también esto. Sí, perfectamente. Yo tengo una espinita clavada con este juego. Y es que si yo no tuve GameCube, fue posiblemente... Porque es. Lo voy a explicar ahora bien, ¿eh? Fue posiblemente porque este juego fue cel shading. Y ahora lo explico. Yo me lo hubiese comprado perfectamente. Pero mi padre me dijo: eso es el nuevo Zelda, pero por favor, si son dibujos de cartoon, eso no te lo compres, que pinta muy mal. Y le hice caso, ya de que ella era un pobrecito que me dejaba influenciar por cualquier persona. Y no me lo pillé, y no lo pude jugar hasta más adelante en Wii con la retrocompatibilidad. Fíjate, ¿eh? Bueno, bendita retrocompatibilidad de Nintendo, por otro lado. Sí. Bueno, pues vamos pero a escuchar... Pero luego descubrí un juegazo. Sí, bueno, y juegazo, por supuesto. Vamos a escuchar esta música que estamos escuchando de fondo, que es maravillosa, el tema de Zelda, y ahora damos paso a Tony. Y con la música del rancho Long Long, damos paso a Tony a ver qué juego has elegido, aunque ya lo sé, y van a saltar chispas, pero bueno. De hecho, yo no sé para qué me has dejado para el final, si era mejor acabar con el Wind Waker ahí súper bonito todo, pero no. De verdad. ¿Tú quieres date acabar cuenta, mal? Date cuenta que hemos intervenido sido Sergio y yo, y ha sido todo muy, muy acompasado. Muy todo, happy. Sí. Y vas a llegar tú. Nos vas y a vas llevar a pasar como Serenio. Al mundo oscuro de Lorule, ¿no? Exacto. Bueno, el que he escogido yo, con el que más me he divertido, es The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, que en japonés se pronuncia Zeruda no Densetsu Kamigami no Torai Fosutsu. Habéis flipado, ¿eh? Te lo acabas de inventar, pero control, vamos. No, me lo he inventado. Mirad en la Wikipedia, está ahí. Ay. Juego que salió, curioso, que saliera en noviembre, el día 22 de 2013, para Norteamérica y Europa, pero en Japón no salió hasta diciembre de ese mismo año. Salió el 26 de diciembre, es decir, un mes y 4 días más tarde que en Norteamérica y Europa. Muy curioso y raro. Pero bueno, la verdad, yo antes de probar este juego estaba en plan, bueno, sí, estará bien, porque es una pseudo secuela de A Link to the Past, sigue la misma estela, pero no va a ser para mí, no me va a gustar. Fui a probarlo y solo con mover a Link, lo fluido que iba, digo, madre mía, esto se sienta tan bien, esto está tan... Me encantó, me enamoré, lo añadí a la lista de deseos y mira... Vamos, cuando lo jugué sí que es verdad que todo el tema de la dificultad, no hay, es que no hay, pero aún así es que me lo pasaba tan bien jugando, pero tan bien, y la libertad que te dan una libertad, madre mía, qué libertad. Esa libertad no te la han dado en ningún otro Zelda, bueno, ni en A Link to the Past. Bueno. No. Yo, antes de frenarte e interrumpirte, hay dos cosas. Cosa que ya has hecho, pero no solamente el hecho de que traigas el A Link Between Worlds al programa, sino también el hecho de que me hagas pronunciar un nombre tan complicado. Es que me cuesta la vida lo de A Link Between Worlds, pero bueno. ¿Lo quieres pronunciar en japonés? No, es peor. Pero ¿por qué este? ¿Por qué este y no otro? ¿Por qué te gusta más que otros? ¿Por qué me ha divertido este más que otros? Pues no lo sé, simplemente me ha divertido más que otros. ¿Por qué no puedo pasar de Skyward Sword en no sé qué mazmorra? Pues porque no me divierte hacer toda la paja de antes que está de relleno. Bueno, eso aquí lo entiendo. En cambio era muy directo, muy rápido, muy dinámico. Era vine, vi, vencí, pues básicamente. Veni, vidi, vici. Era así, era rápido. Me gustaba mucho la dinámica de hacerse retrato, ir por las paredes, cómo estaba... No sé, pocas cosas le puedo quitar a este juego que no me gusten. Puedo decir que sí, el diseño de Yuga es como meh. El hecho de no poder tener los objetos en cada mazmorra, en plan, encuentras uno en cada una, no, los alquilas. Eso, ojalá no se vuelva a repetir, sinceramente. Es que eso es lo que le da precisamente la libertad a este juego. Lo que has dicho también, que A Link to the Past no es tan libre, que es libre, obviamente, pero obviamente los templos los tienes que ir haciendo en orden, como ha sido siempre la saga Zelda. Aquí te quita ese orden para poder hacerlo como tú quieras, con eso del alquiler de objetos. Exacto. Yo creo que no era la mejor manera, no. Pero aún así, yo creo que se puede hacer de otra manera. No sé de cuál, pero creo que pueden encontrar el equilibrio entre libertad total y no tener que alquilar objetos. Creo yo. Es pero que aún así, prefiero, es que juego, prefiero que sacrifiques la libertad a que te dejen el libre albedrío, que, no sé, a mí me pasó lo contrario que a ti. O sea, a ti te aburría o dejaste a media el Skyward Sword, que lo entiendo, porque eso es para darle de comer aparte. Pero a mí me pasa con este porque es en plan, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué hago? Tengo el mundo aquí, nadie me dice dónde ir, o sea, tengo los puntos marcados. No sé, es como en plan, tú haz lo que sea, cuando lo tengas todo vienes a verme, ¿sabes? Era un poco así. Y, no sé. A mí eso me encantó. Fíjate. Me enamoró, sí. Y no sé, pero... Y el 3D, yo no juego con 3D. Bueno. Yo no juego con 3D porque me cansa bastante los ojos, más que a la gente normal, más que al resto de gente, quiero decir. Pero cuando lo ponía, ole, incluso con una 3DS normal, estaba muy bien. Sí, además esa verticalidad que tiene la jugabilidad le sienta muy bien. Le sienta muy bien el 3D. Sí. Como curiosidad, todo está modelado ladeado. O sea, está como inclinado todo para que desde el punto de vista de la cámara... Y claro, cuando tú lo ves desde una perspectiva normal, ves que todo está como si soplase un viento súper fuerte y está todo en plan... Incluso Link parece que esté en plan Michael Jackson. Es verdad. Pero no sé, que de todas formas, estando el A Link to the Past, que bebe muchísimo de él por motivos obvios, a nivel gráfico, sí. A mí me parece mucho mejor. El de Super Nintendo, me refiero. A nivel de banda sonora también. A nivel de jugabilidad, bueno, ahí te puedo dar el pase si te gusta el rollo este del libre albedrío, pero no sé. No sé. A Link to the Past lo he jugado, creo que me he pasado las tres primeras mazmorras, y sí que es verdad que a nivel artístico es un pixel art buenísimo, muy bueno. Y de hecho, bueno, demostraba lo que podía hacer Super Nintendo. Pero no sé, es que me ha enamorado a Link Between Worlds. Bueno, amor a primera vista. Ahora que comparáis El amor es ciego. Ahora que comparáis estos dos títulos, se pone en evidencia que la era pre-Onuma era mucho más hardcore, por así decirlo, más difícil que la era Onuma. Yo creo que sí. La facilidad de A Link Between Worlds es espeluznante. Sí, la dificultad recae seguramente en lo secundario, el tema de la torre de batalla, que no recuerdo cómo se llamaba, el tema de buscar todos los coleccionables para hacer los upgrades de los objetos, pero la historia principal, dificultad poquita. ¿Cuánto te duró el juego? Pues para ser un Zelda me duró poco, me duró 17 horas por ahí. Claro, es que es eso, A Link to the Past, en su época... También hay que verlo, ¿no? En su época tampoco había videoguías, claro, ni nada, te tenías que sacar las castañas tú solo, ¿no? Del fuego. Pero seguramente te tirases meses, ¿eh? Y no estoy exagerando, porque de aquella época yo recuerdo que para un puzzle te podías tirar una semana perfectamente, porque no había dónde mirar. Había las guías oficiales y tal, pero solo si las tenías. Es verdad. Pero a lo mejor también porque éramos más chiquitines, también. No había tanta referencia en plan... Porque ahora tú vas a un juego que no es Zelda, pero ha bebido de Zelda, y dices, sé cómo hacer esto. Porque claro, Previamente ya tengo absorbida esta mecánica. Sí, pero es que aunque no tengas absorbida la mecánica, te vas a YouTube porque ya hay internet y te lo ves. Ves cómo se hace y lo reproduces. Sí, claro. Y le quita encanto al juego. De todas formas, es cierto que la facilidad en los Zelda modernos... Es cierto, yo creo que sí, que tiene mucho que ver a Onuma ahí, pero recordemos que Onuma está detrás del Majora's, que a mí no me parece un juego fácil. No, y los bosses tienen tela, Claro, y a ver, el Skyward tampoco no me pareció difícil, pero no es un juego que sea absurdamente fácil. No sé si por el control también, que era un poquito, en plan, un enemigo normal te podía matar si no le dabas justo en el centro de no sé dónde. Pero bueno, sí. Pues está bien. Por eso pienso que también influye el estado de la industria, ¿no? Casualizar, sí, que llegue al público a más gente, más ventas. Es verdad. Sí. Pero bueno, en este punto también vamos ahora a escuchar un audio que nos ha mandado Alfredo, a ver su opinión sobre la saga, sobre los juegos. Vamos a escucharlo, lo tengo aquí en el móvil, así que tengo que ponerlo, a ver qué es lo que nos cuenta. Hola, buenas amigos del batallón. Como me he enterado de que estáis haciendo un especial de Zelda por su aniversario, yo quiero dejar mi granito de arena al respecto. Pues bueno, aunque a lo largo de mi vida he jugado a bastantes juegos de la saga Zelda, he de confesar de que no consigo acabar ninguno. Y eso es una mancha en mi currículum que arrastraré hasta el resto de mi vida, creo yo. Pero bueno, a lo que vamos. Para mí el Zelda que más me gustó y que más me marcó y el que más significó para mí fue el Zelda Link to the Past de Super Nintendo. Fue el primer JRPG que he jugado y el primer juego de Zelda que jugué, sabiendo que en la NES había otros anteriores, pero no pude jugar. Pues bien, este juego, tanto gráficamente, musicalmente y bueno, en general, es un juego que me encanta. Y me he propuesto el poder acabarlo. Pero bueno, eso ya se verá. No sé, era un juego típico de la época, en 2D, vista cenital, con aventuras, con mazmorras, ítems, bueno, lo que es Zelda. Y este juego lo jugué alquilado muchas veces, ya que no lo tenía. Y jugaba a trompicones, ya que como estaba en inglés, pues, y en aquella época mi inglés no era demasiado bueno, porque vamos, era un chavalín, pues bueno, iba alquilándome cada vez que podía, iba avanzando, y bueno, me llegué bastante lejos. Y bueno, y otro que quería reseñar es el Zelda, ¿cómo es este? El Ocarina, sí, el de Nintendo 64, vamos, la bestia parda, se puede decir. En aquella época yo no tenía esta consola, de la Nintendo 64, y tenía que ir a jugar a casa de colegas. Por lo que siempre, siempre, siempre no podía jugar cuando quería. Pero bueno, yo creo que cuando lo vimos por primera vez, yo creo que en general todo el mundo, fue un adelanto tanto gráfico, técnico y de todo que nos dejó maravillados, al menos a mí. Yo me quedé flipando el ir por el monte con Epona, dándole zanahorias para que corra más, dando explotación animal, no sé, mazmorras, las vistas, la música, los huevos de Pascua que hay escondidos por ahí también. No sé, creo que es un juego bastante redondo y en que la época influyó bastante en el mundo de los videojuegos, como pudo ser también el Mario 64. Pues bueno, gente, este ha sido mi aporte y espero que todo vaya bien. Venga, hasta otra. Bueno, este era el audio que nos ha mandado Alfredo y plantea muchas cosas aquí sobre la mesa. Lo primero, muy bien, A Link to the Past. Menos mal que hay alguien que lo reivindica. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, luego también otro tema que estamos aquí, bueno, rasgándonos las vestiduras, ¿no? El tema JRPG. ¿Es JRPG Zelda? No. No. Desde luego, desde mi punto de vista, no. Luego, claro, esto de las etiquetas es un poco... así, así, ¿eh? A ver, depende. JRPG responde a Japanese Role Playing Game. Japanese, vale, sí, está hecho en Japón. Sí, creo, vaya, sí, ¿no? Y si japonés es, vale, sí. Vale. Que sea juego de rol, bueno, tomas el rol de Link, con lo cual, claro, ahora de rol se entiende no, por bueno, subir a estadísticas. Ver, claro, si nos vamos a las definiciones. Final Fantasy VII, claro, yo lo veo más como un Action RPG. Por ponerle sí, sí, un nombre. Sí, y la palabra aventura tiene que estar ahí también, ¿eh? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que aventura es demasiado genérico, ¿no? Acierta, sí, porque sí, es un juego de aventura, pero ¿aventura qué es? Es que aventura puede claro, ser claro, hay todo, JRPG ¿no? que son de aventura. Bueno, sí. Todos son de aventura, ¿no? Todo es aventura. Claro, es que sí. Es eso. La maravillosa aventura del Tetris. O sea, cualquier cosa. Uf. Pero bueno, está pero bien. Sí, está creo bien. Action, sí. Sí, sí, sí, sí. Y hay que ver, pobre Epona, ¿eh? Maltrato animal. Yo creo que a todos nos pasó, ¿no? Que te pones a darle ya, ya. Y Epona, la pobre. Ahí va. Pero sí que tienes razón en una cosa que me he fijado mucho y es el impacto que causó de aquella, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que mi padre me contaba, pues hoy he estado en el trabajo y ha venido un compañero mío a hablarme del Zelda Ocarina of Time, tal. O sea que tenía su repercusión, ¿no? A nivel de la calle, ¿no? Que se hablaba mucho. Que causó ¿sí? mucho impacto en la gente. Sí, eso de hecho ha pasado con pocos títulos, sobre todo con aquellos de la época, ¿no? Con el Final Fantasy claro. que hemos mencionado, Ocarina, con sí, Doom también exacto. pasó mucho, con el primer Doom. Y pocos tienen ese honor, pero es así. Es y así. No. Y sobre todo que no era cosa de gente de poca edad, ¿no? Sino gente ya, padres y tal, que hablaban de estos juegos, que es difícil de conseguir. Pero también por el tema de pasar del 2D al 3D, eso es algo que nunca volveremos a vivir y creo que ni siquiera con la realidad virtual. ¿Qué va? Anda, pues precisamente yo te iba a comentar eso, que a lo mejor con el paso de la realidad virtual, ¿quién sabe? Yo veo algo ahí que te puede marcar, ¿eh? Puede ser. Sí, pero tanto como pasar de un plano en dos dimensiones a objetos en 3D. Hombre, pero ahora estás dentro. Ya metes sí. el 4D o como se llame, ¿no? O sea, sí, lo sé. Los hologramas. Pero la pregunta es: ¿los olores? ¿Tal sería el impacto? No lo sé. Bueno, va a empezar a ver si Zelda U sale bien y ya con eso me digo en un canto en los dientes, ¿no? Va a empezar a ver si sale. Eso. Pues nada, vamos a ver con eso de si sale y vamos a meternos en curiosidades sobre la saga. Y Zelda, con 30 años de historia, lógicamente hay muchas curiosidades ahí que contar. Y yo solamente he traído unas pocas, no sé si vosotros también habéis recopilado alguna o algo que os llame la atención para traer, y nos la vamos intercambiando, que eso también está muy chulo. Así que yo voy a abrir un poco lo que es este bloque. Y hay una muy interesante que yo no lo sabía, y es que, sí, sabemos que el primer Zelda, lo he contado antes, salió para la Famicom Disk System, pero la versión japonesa de nuestra NES era compatible con un micrófono que venía incorporado en el mando. Y la cosa es que para aprovecharlo en el juego había un enemigo que se llamaba Paul's Voice, al que se le podía eliminar gritando al micro. De hecho, en el manual de instrucciones, al parecer, el que llegó aquí a Europa, es cierto que eliminaron lo del micrófono, ¿no?, de los mandos, pero todavía se conservaba esa referencia a que el enemigo era sensible al ruido. Y claro, al parecer más de uno intentaba tirarle bombas o algo a ver si funcionaba. Pero fíjate, ¿no? O sea, otro elemento más que hace que el primer Zelda fuera un innovador en su tiempo. Pues sí. Así que muy curioso. Y luego también hay otra curiosidad, y ahora ya le doy el paso a Tony, que nos la ha comentado antes, y tiene que ver con Aonuma, que lo hemos comentado mucho, ¿no? A nuestro amigo Aonuma. Y es sobre su apellido, ¿no? Efectivamente, Aonuma realmente no se apellidaba así antes de estar casado, pero cuando se casó con su mujer, se cambió el nombre por el de la mujer, que es extraño, romántico, calzonazos, quizás. No. Es que claro, no, claro, es que no sabemos qué puede pasar. Yo la aprecio mucho, me ha dado al In Between Worlds y muchas otras cosas. Pero no sé. No, yo creo que, mira, yo tengo la hipótesis. Detrás estaba el suegro, cabreado, que quería descendencia con su apellido. Sí. Dice, yo quiero que mi apellido persista y quede y marque huella, ¿no? Estoy seguro. Qué bueno. Y luego también hay muchos más, sobre todo con las razas que hay en los juegos, ¿no? Los Zoras, por ejemplo, esa raza de hombre pez que todos recordamos, sobre todo de Ocarina, eran al parecer enemigos muy comunes en los primeros juegos de la saga, como el Zelda original o el A Link to the Past, que tanto hemos hablado de él. Lo que hacían era que sacaban su cabeza fuera del agua y nos disparaban bolas de fuego. Fíjate lo que ha cambiado el cuento, ¿no? Fíjate. Y de hecho, bueno, hay un bicho de agua te dispare fuego. Un bicho de agua te dispare fuego, y que al final no fuera un enemigo, fuera una raza muy importante que incluso Link ligotea con la princesa, por decirlo de alguna bueno, forma. Bueno, pero ahí yo tengo algo que decir. Una curiosidad que puedo aquí. Es que hay dos tipos, sí, de Zora. Anda. Están los Zoras de río y los Zoras de mar. Bueno. Unos son los buenos, por así decirlo, y otros son los enemigos. Vaya, pues eso no tenía ni idea, ¿eh? Es como los pescados, ¿no? Hay de claro, río dulce y de mar. Bien. También te digo, yo creo que de ahí nació... Algo pasó ahí y nacieron las sirenas. algo pasó. Y luego hay también otra raza del Twilight que, bueno, a mí me deja loquísimo, ahora que estoy volviendo a jugar otra vez, los Ukas. Madre mía, esa que es mitad pollo, mitad persona, que da miedo, va muy acorde con el juego. Y al parecer se inspiraron en la obra Otherworld, se llama, del artista Escher, que es muy famoso, al parecer, por estas construcciones imposibles. Pero es que, para rizar aún más el rizo, el nombre original de los Ukas en inglés es Oko, o sea, O-O-C-C-O-O, con 4 O y 2 C. Y ese es el código hexadecimal que representa el color verde de la túnica de Link en el primer Zelda. Fijaos, anda, eso sí que es rebuscado, ¿eh? Sí, sí. El rizo que riza el rizo. Madre mía. Y luego, bueno, hay muchísimos más. Me he apuntado yo también otros. Este yo creo que es muy conocido, pero ahora que está todo el tema, por desgracia, de los atentados y del Estado Islámico. Y es que en las primeras remesas de cartuchos de Locarina que salieron a la venta, la canción del Templo del Fuego estaba acompañada, en un principio, por unos cánticos musulmanes de alabanza a Alá. Que esto... Efectivamente. Aitor, tú también la sabías, ¿verdad? Sí, y bueno, quería complementar esto de la censura con otra que hay en Ocarina of Time, y es que el símbolo de los Gerudo, en un principio, en los primeros cartuchos, era una semiluna. Y claro, obviamente, pues lo tuvieron que cambiar, ¿no?, por el que conocemos ahora. Y más censura todavía, la sangre verde de Ganondorf en la primera remesa de cartuchos era roja en vez de verde. Sí, el Ocarina, fíjate que sí, es una obra maestra, pero la de cambios que ha tenido detrás, ¿eh? Y estos son los que conocemos. Esos primeros cartuchos que están muy valorados. Sí, sí, sí, hombre. Es verdad, sí, sí. Pero fijaos, otra cosa que esto, o sea, que no es ni una curiosidad, es un simple de ser observador. En casi todos los Zelda, en el A Link to the Past, Link's Awakening, el Ocarina, Wind Waker, empiezas durmiendo. El personaje empieza durmiendo. Sí. Que es una buena forma de dar paso a una aventura, ¿no? O sea, que coja fuerzas para lo que te viene después. Uh-huh. Y que tengo una curiosidad que le va a gustar mucho, no sé si la sabe, a Tony. De Majora's Mask, ¿vale? En la serie de colección de máscaras que tenemos a disposición, hay unas cuantas, ¿vale? Que son, bueno, la careta de Keaton, la de Bremen, la del conejo, la del lonjero, sí, y la del cerdo. Hacen referencia a cada uno de los integrantes de Star Fox. Efectivamente, sí, sí. Toma ya, toma ya. Qué bueno. Pues esto parece como el 1-2-3, ¿no? Está muy guay. Sí, un poquito. Por 500 euros, una curiosidad sobre Zelda, tal. Pues la última que yo tengo aquí apuntada, porque es que hay chorrocientas, vamos, esto lo buscas en Google, te salen a montón. Es que en el Link's Awakening, para comprar en las tiendas, hay que coger el objeto y luego llevárselo al mostrador para pagarlo. Y claro, si esperas a que el tendero mire para otro lado para salir de la tienda, puedes hacerlo sin pagar, te llevas el objeto y lo robas. ¿Qué pasa si luego vuelves? Pues lógicamente el tío ya te echa un rayo y te mata de un golpe, vamos. Y todos te llaman ladrón además por el pueblo. Y en el Twilight Princess esto es cierto que sigue estando cuando vemos una tienda que regenta el pájaro aquel, ¿no? Que te dice, tienes que pagar. Y bueno, yo al menos la primera vez, la verdad es que pasé. Bueno, y sigo pasando porque realmente te persigue luego el pájaro para matarte. Pero yo me voy y fuera. Pero fíjate, nos incitan a robar. Sí, sí. Bueno, bueno, dices pájaro, los cucos. Bueno, los memes de los cucos. Bueno. Por doquier. Qué enemigo, por favor, los cucos. Es verdad. ¿Tenéis alguna curiosidad más antes de dar paso a una que ya Aitor hizo mención, y lo vamos a poner en forma de audio, es Segura Zelda? Pero antes, bueno, pues si queréis compartir alguna más. Yo tengo una. Has mencionado el Link's Awakening. Había un Chomp Cadenas. Sí. Bueno, un Chomp Cadenas y hay un montón de enemigos de Mario en ese juego. Ostras, pues no me acuerdo. Pero sé que incluso puedes tener a uno, ¿no? Hay uno que sí. Le puedes tener como de mascota, por así decirlo, durante unos momentos. Sí, sí. Incluso ataca y es útil. Pero creo que hay incluso Goombas y cosas así. Uh-huh. Ostras, eso no lo sabía. Sí. La verdad es que el Awakening como que ha pasado un poco sin pena ni gloria, incluso para Nintendo a nivel de cronología, ¿no? Como que no aporta mucho. Sí, porque era el primero para portátil y era como, bueno, vamos a introducir a ver qué pasa. No es mal juego aún así, ¿eh? Al lado de los DDS, vamos, seguro que... Ya, ya, no. Es que los DDS estaban muy condicionados por el tema de... Hay que usar la pantalla táctil sí o sí. Exacto. Y lo forzaron mucho. Lo has clavado. Bueno, pues vamos a escuchar ese audio en el que Aitor ya nos contó lo que era Aura Zelda. Vamos a recordarlo porque, lógicamente, en un programa como el de hoy es necesario. Esta vez, bueno, más que de un juego, os voy a hablar de una expansión para Zelda Ocarina of Time que no llegó a salir a la luz. En realidad son dos juegos, pero uno se transformó en lo que luego sería Majora's Mask. Hoy os voy a hablar de Ura Zelda. Diréis, ¿Ura? ¿Qué es Ura? Bueno, sí. Ura significa otro, bueno, se puede traducir como otro, o sea, del japonés. Pero estaremos hablando de otro Zelda. Bueno, esto es una expansión para Ocarina of Time que se desarrolló para Nintendo 64 para un sistema llamado 64DD, que era como un complemento que iba a ser para la consola, que se iba a poner justo debajo, y que iba a leer unos juegos que estaban hechos en discos magnéticos, que tenían más capacidad de memoria que los cartuchos convencionales, y con lo que Nintendo quería combatir al CD de Sony. Pero que no tuvo mucho apoyo y la verdad es que fue bastante malo, no salió ni de Japón. Y bueno, ¿qué traía este Ura Zelda? Pues bueno, según declaraciones de Miyamoto, que era el director del juego, pues iba a traer nuevas áreas, como por ejemplo la Fuente del Unicornio, que hay algunas imágenes por ahí rulando por internet.

Y vamos ya con lo que va a ser el último tramo de este programa sobre el aniversario de Zelda, sobre la saga tan mítica y tan mágica de Nintendo. Y ahora vamos ya con lo que nos espera, con ese futuro cercano, esperemos, que no tengamos que esperar mucho, que va a ser Zelda U. Un nombre orientativo que no tiene, por supuesto, pero ya sabemos con certeza, al menos, que va a salir este año. La cosa es, ¿vosotros creéis que va a ser solo para Wii U o será de esto transgeneracional o como se llame con NX? Transgeneracional es mi voto. Vaya, vaya, vaya. Ahí pues todo. A mí me da exactamente igual si sale para NX mientras salga en Wii U, porque es la edición que me voy a comprar. Claro, depende también de las copias, ¿no? Porque con GameCube, quien tuviera GameCube, lo tuvo que pasar mal en su momento para encontrar el Twilight Princess, ¿eh? Agotado en todas partes. Sí, de hecho, ya lo comentamos después de un programa, que las copias de segunda mano estaban a 70 euros para arriba, las de GameCube de Twilight. Bueno, en cualquier caso, Wii U, NX, da igual. Tenemos esas declaraciones de Aonuma de que se ha inspirado, bueno, como lo queráis llamar, en juegos como Skyrim, juegos de corte occidental. ¿Creéis que eso lo vamos a ver en Zelda U de una forma, en condiciones y que se note y que salga bien? ¿O cómo lo veremos? Que no tengo ni idea. Es que yo creo que no nos imaginamos lo que va a ser al final. Sabemos que va a ser un mundo abierto, pero yo creo que la sensación que nos va a dar va a ser muy distinta a la de cualquier otro mundo abierto, tal y como Nintendo, cada vez que toca un género, el de lucha, Smash Bros. No se parece a nada. A Star Wars, a Star PlayStation, Battle Royale, como se llame, vale, sí, pero eso vino después. Mario Kart, ¿a qué se parece de juegos de carreras? Pues ya me dirás tú. Sonic and All Star Racing, estamos en las mismas, vino después y también condicionado por Mario Kart. Pues Splatoon. Con lo cual, claro, es Splatoon, es un shooter, pero ¿a qué shooter se parece anteriormente? Es que es eso, yo creo que va a volver a pasar lo mismo, o sería muy bonito que eso pasase. Es un mundo abierto, pero a lo Nintendo, ¿no? A ver cómo nos sorprenden. Yo le tengo un poco tanto de miedo como de expectación. Exacto. Un poco 50-50 de las dos cosas. Yo leí por Twitter un comentario muy irónico de alguien que dijo, vale, Aonuma quiere inspirarse en juegos como Skyrim. Esperemos que no sean los bugs. Porque es cierto que Bethesda en eso... Ni en los menús. Yo dejé Skyrim por el menú, porque es que no. Navegar por ahí, buscar una poción, es un infierno. Sí, pero es cierto que tiene un gran logro ese tipo de juegos y es mostrar un mundo vivo, algo que a día de hoy Zelda no tiene y creo que va a seguir así. O sea, esas praderas vacías, sin nadie, todo eso me huele que vamos a seguir igual, ¿eh? Me gustaría pensar que no. Me gustaría que este tiempo extra que han estado ha sido para poblar un poco ese mundo y que no nos encontremos con otro Skyward en el que estabas tú y solo tú y tenías que andar muchísimo para encontrarte a alguien. Claro. Bueno, al menos ya vamos a quitarnos supuestamente las transiciones, ¿no? Porque en el Skyward todavía, en lo de mundo abierto era por llamarlo de alguna manera, porque aquello era más falso que todas las cosas. Eso era lineal. Ya ves. Aquí no habrá tiempos de carga, supuestamente. Mira, el cielo con el pelícaro de Skyward Sword es lo mismo que el sueño del cazador de Bloodborne. Es un nexo para viajar entre mundos. Sí, pasa que ahí tardas más y ya está, es que es así. Sí. No sé, pero yo creo que hay mucho todavía que corregir y de que mirar de lo que se está haciendo a día de hoy, que se pueda aplicar a Zelda y bien, porque sí, hemos visto ese gameplay, el único, ¿no? Que una pantalla a lo lejos, ni siquiera era a full, ¿no? A toda la pantalla. Sí. Y sí, vale, que va a ser, muy amplio el mundo, que le das muchas veces a la lupa y se sigue viendo inmenso. Pero que haya vida, por favor, que haya cosas que hacer, que no sea todo clónico. De nada sirve un mundo inmenso si luego lo de dentro aburre. Y es más, por muy grande que lo quieran hacer, creo que no pueden, con este juego no pueden caer en el error de decir que su máximo exponente es tener mundo abierto. Porque, vale, lo puede tener, pero seguro que no va a ser el más grande que se haya hecho nunca, ni nada tan espectacular. Porque ni Wii U da la potencia para ello, ni creo que eso... no sé, de más nota a la prensa porque sea tan abierto o más abierto que... Sí, vale, pero Chronicles X demuestra que... Sí, pero quiero decir... la esencia de Xenoblade Chronicles está en que el mundo es muy grande o en que el mundo es muy vivo. Y te lo crees. Claro, Sí, es eso. Ahí y de eso cosa. Tienen que aprender los señores de Nintendo. De hecho, si han contratado a alguien de Monolith mientras tanto, habrá sido un acierto total. Que no lo habrán hecho, pero ojalá. Seguramente. También, a ver, lo que habrán aprendido de ellos mismos, de los errores del pasado. Ellos saben que con Skyward fue un paso atrás en muchas cosas. Por ejemplo, te cargabas el tema del ciclo día-noche. O sea, no era algo... Existía, pero tenías que ir a la cama. No era algo como en el Ocarina, que pasaba y ya está. No existía eso. Luego, que por favor se carguen el tema de, venga, ahora templo del bosque, ahora templo de fuego, templo de agua, venga, fuera. Que le den un poco de variedad y a ver cómo hacen esa estructura rollo Between Worlds, pero bien aplicada, ¿no? Claro. Que sí, le da la sensación de libertad, claro, de buena, que es lo que libertad. Quieren. Sí. Vale, yo plantearé una cosa. Creo que Binding of Isaac lo habéis jugado los dos, y si no, sabéis perfectamente de qué va. Bloodborne, tú lo has jugado y sabes lo que son las mazmorras del Cali. Te hago una pregunta. ¿Mazmorras aleatorias en Zelda como no, extra? No, ¿sí no, o no? Bueno, como extra puedes meter lo que tú quieras. Pero que la base sea esa, no, por Dios. No, por Dios. O sea, yo... No, como extra. A ver, como extra es que me da igual. O sea, si el juego base funciona, luego métele para el post-gaming lo que tú quieras. Sí, está bien. Yo lo veo bien, o como lo que han hecho ahora con los amigos, ¿no? Con el amigo de cara al Twilight Princess, que te dan una... Bueno, mazmorra, que no es ni mazmorra, ¿no? Uf, es de cargarte eso... enemigos. Sí, sí. Porque esa mazmorra ya existía antes, sin amigo ni nada, en Wii, y no sé qué leches han hecho, si se han cargado la que había antes para poner eso... Pero ha sido un poco trampear a la gente, ¿eh? Porque ya había una mazmorra parecida a eso antes. Vaya, pues no sé entonces cómo acabar el tema en esta ocasión, porque los amiibos van a estar ahí. Eso está Seguro. Clarísimo. Y porque... una línea de amiibos también. Es verdad, porque además dijeron que el amiibo del Twilight iba a servir en algo, ¿no? Para el nuevo. Sí. Uh-huh. Los datos que guardases iban a servir para este. No sabemos para qué, pero van a servir. Servirá para algo, no sabemos. Y bueno, el tema ya más controvertido, por supuesto, el estilo artístico. ¿Os gusta? Gustarme sí. Tú no lo dices muy convencido. Pero sé por qué lo dice. O sea, le está pasando lo mismo que lo que has comentado antes del año 2000. Sí. Con Wind Waker. Todos esperábamos que fuera la demo técnica que enseñaron en 2011 con esa armogoma allí en el templo. Y nos enseñaron esto y para mucha gente fue una decepción. Para mí no, para mí no, me gusta. Para mí tampoco, no. A mí me ha encantado. Porque no es tan bestia como lo que pasó con Wind Waker, que era, pasaron de realista a cartoon. Aquí han pasado, o sea, cartoon con cuerpos pequeños. Pero cabezones. Para eso, acuarela, para mí, ¿no? Claro, para mí la decepción, entre comillas, que tampoco, porque todos los Zelda me gusta el estilo artístico. El Twilight Princess es un poquito menos, pero bueno. Con Skyward Sword se quedaba medio camino entre la animación del Wind Waker y el realismo del Twilight. Este no, este es, veo que le han dado otra vuelta, porque digo, ¿y ahora qué me vas a dar? Si realista ya sé cómo se ve, animado también. Y sin embargo, han seguido, ¿no? Le han dado otro giro. Y a mí me encanta, me parece precioso. Un poco de estudio Ghibli, ¿no? Sí, es verdad, sí. Esa es la principal comparación que a uno le sale. No, sí, bonito es muy bonito. Y de hecho, sé que cuando lo tenga me va a encantar, pero yo ahora, hasta que no haya otro Zelda de estilo realista o oscuro, yo no estaré tranquilo. Entonces, ¿tú preferías a lo mejor la demo técnica que sacaron en Wii U, de la araña? Sí. Pero hombre, eso luego envejece gráficamente muy mal también. Es verdad. Sí, lo sé, pero a no ser que tengas las ganas de una remasterización o lo que sea, porque claro, Wind Waker, mirar el remaster, es brillante. También dicho con el chiste, porque la iluminación brilla muchísimo y es genial. Pero, y claro, ahí con la potencia pues se puede hacer un remaster muy bueno. Pero claro, si quieres hacer luego un remaster de un Zelda realista, ya hemos visto que si la potencia de la consola es ahí, pues hombre. Pero yo entiendo que también la empresa difícil que tiene Onuma y Nintendo en general con este Zelda es sorprender, porque si quieren que esté a la altura de la Ocarina, yo entiendo que con eso se refieren a que a la gente le huele la cabeza, ¿no? Hablando en plata, o sea, sí, que la gente se quede revolución. Loca. Claro, ¿y cómo lo haces? Desde el punto de vista artístico, si hubieran seguido con el estilo realista, posiblemente no, porque es lo que es, ¿vale? Así con mucho claro. Más brillito, más cosas, ¿no? Pero ya está. Pero es cierto que, bueno, hay más cosas ahí pendientes. El tema, ahora sí lo podemos plantear, de voces sí, voces no. Imagínate que ahora te salen con voces en el Zelda U. ¿Cómo te quedas? si está bien hecho, yo, vamos, encantado. Yo la es verdad que... es que... A mí pero la verdad porque... es que no me gustaría. Siendo claro, no me gustaría. Porque es una seña de identidad también de la saga. No lo veo. Quizás cuando Onuma le dé el testigo a otra persona, ya podemos hablar de otras cosas, pero no sé. Mira, yo estoy seguro que si en L3 os presentan una cinemática súper bien hecha, con voces de actores que lo hacen muy bien para el papel que se necesita, vamos, mojáis la cama. Hayden, o sea, Hayden Christensen, seguro. ¿No? ¿Qué? Hayden Christensen, sí. Y Nintendo, a ver, Nintendo tiene en todos sus títulos, la mayoría, el rollito ese de voz de un idioma inventado, ¿no? Que son como balbuceos, sí. En el Splatoon, Pikmin, que hacen... Sí. A mí me gusta. Sí, no, japoneses no, sí. Discutiendo invertido. Sí, pero me gustaría mucho ver cómo se atreven a dar el paso y ver cómo le dan el toque Nintendo a eso, porque podría estar muy bien. Pero sí. Es que, no sé, yo pienso en pueden innovar, cómo pueden... Y no pienso en voces. Es que yo pienso que si quieren que sea como Ocarina of Time, tienen que revolucionar la industria. Y sé que es complicado porque cada vez queda menos cosas que puedan revolucionar algo porque está casi todo inventado, ¿no? Pero es que creo que si encontraran... esa laguna, eso que queda por inventarse, no sé, le darían insuflarle mucho. Pero a ese juego. Con el Skyward lo intentaron y muchas cosas me parece que lo hicieron bien y ojalá sigan en ese camino. El hecho de ese, de que Link corra, de mejorar tus objetos, son pulir la fórmula, al fin y al cabo. Ojalá siguieran en ese camino. O sea, no te cargues lo que ya funciona, las voces, si nunca ha habido voces, no las vayas a meter ahora. Pero bueno, que dentro de lo que cabe, den un pasito adelante manteniendo todo eso. Las mazmorras, yo creo que ahí va a estar también la clave, cómo la van a enfocar, si van a seguir como hasta ahora, tipo, venga, estoy en una sala, consigo una llave, paso a la siguiente, consigo tal, la llave para abrir la puerta final. Mover bloques. Claro, sí. Mover bloques, no sé, un nuevo tipo de misiones también, o secundarias que metan ahora en condiciones. Es que se puede hacer mucho, ¿eh? Mirando lo que hay ahora mismo de Witcher, yo qué sé, Fallout, que no tienen nada que ver, pero bueno, en ese sentido de juego de rol, hay mucho por mejorar. ¿Sabes lo que me gustaría a mí? Que cogieran la fórmula de eventos de Skyward, de Majora's Mask y lo aleatorizaran. Quiero decir, que tú estuvieras en no sé qué sitio de Hyrule y de repente te saliera una notificación de que puedes hacer X cosa, ¿no? Y tienes un tiempo para hacerlo, como en Majora's, con su hora y su día y tal. Y tuvieras un tiempo para hacerlo. Y que saliera de forma aleatoria y se generaran de forma aleatoria eventos para que pudieras hacer. Sería muy chulo. Sería guay. Y ya la última cuestión antes de entrar en los minutos finales. El mando, el gamepad. ¿Qué nos puede ofrecer más allá de ofrecer el mapa mundi, ¿no? Yo creo que ahí también clave. Va a ser clave, ¿no? Como lo fue en Skyward el mando de Wii o en GameCube el mando de GameCube, lógicamente. A ver, ya se dijo que el giroscopio serviría para apuntar el arco. Cuando saltas, das ese golpe con el arco, disparas la flecha en super slow motion. Más aparte de eso, el inventario. O sea, el inventario no puede ser que no se pueda guardar ahí el inventario. Y es que sería genial. Porque imagínate que vuelves a tenerlo de las botas de hierro o de lo que sea, o vuelven a poner un templo de agua que lo habrá y lo sabemos por todo. Por Dios, no. Sí. Y el mundo es muy grande, puede haber más de un templo del agua. No. Con lo cual, quién sabe. O que te obliguen a ir 50 veces con Phantom Hourglass. Dios. En fin, yo creo que ahora ya estamos diciendo cosas que me dan más miedo del que tenía en un principio, ¿eh? Así que vamos a cerrar aquí porque son muchas incógnitas. En este 3 yo creo que va a ser cuando sepamos ya algo definitivo, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Por supuesto. Claro que sí. Sí, está seguro, vamos. Y quiero hacer una apuesta. Venga. Y pienso que el título de este nuevo Zelda va a tener algo que ver con arcos o flechas. Eso no me lo esperaba, ¿eh? Pues yo creo que apuesto... no. Pues llevar la contraria. Yo creo que ya solo por la nostalgia lo llamarán The Legend of Zelda Ura. Yo creo que va a haber algo de este tipo. Yo creo que la U va a estar. Creo que dijeron hace tiempo, descartaron llamar a Link Between Worlds The New Legend of Zelda. Quizás pueda servir para este. Yo leí que iba a ser a Link to the Past 2 en un principio. Leéis cosas muy raras. Voy a dejarlo ahí. Bueno, nos tenemos ya que ir porque se nos está yendo el tiempo. Lo único que me gustaría, porque he visto que hay mucha gente que no ha jugado la saga o ha jugado un título y no le ha enganchado, no le ha llamado la atención, me gustaría que esas personas, si han llegado hasta el final de este programa, que lo dudo, pero bueno, de verdad, animarle a que vuelvan a retomarlo. Hay muchísimas oportunidades, hemos nombrado tres títulos de muchísimos que hay, pero dedicar el tramo este final a un alegato, nos despedimos y hacemos un alegato cada uno de por qué una persona debería jugar o intentar jugar a Zelda. Así que, Tony, te cedo el turno para empezar. Deberíais jugar a Zelda porque tengáis la edad que tengáis, es una aventura increíble, cualquier Zelda, aunque os recomiendo empezar por el Ocarina of Time, y si lo podéis tener remasterizado en 3DS, ya no solo por el tema gráfico, sino por tenerlo donde queráis en vuestras manos. Es una aventura genial, tiene un lore brutal, tiene mil teorías, tiene una comunidad que es casi mejor que la franquicia en sí, y sinceramente es muy completa en muchísimos aspectos. Tenéis que jugar esta gran aventura. Muy bien, me encanta. Aitor, te cedo el turno. Bueno, pues tenéis que jugar The Legend of Zelda, lo primero de todo, porque si no lo jugáis, se van a reír de vosotros por la calle, os van a insultar. Es que no se puede concebir a una persona que le gusta y ama los videojuegos si no ha probado un Zelda. Es parte viva de la industria, de la historia de la industria. Y ya, como ha dicho Tony, da igual cualquier Zelda. Obviamente os recomiendo todos los que hemos dicho aquí y alguno más. Y es eso, vais a disfrutarlo mucho, es un mundo muy rico. Es que Tony ha dicho casi todo, ¿no? La comunidad que hay detrás es enorme. Todas las teorías, todos los fanfiction, cómics, todo. Mueve muchísimo detrás esta saga. Genial. Pues yo, como alegato, voy a decir que por favor probéis dos títulos, y si nos gusta, bueno, aparte de la Link to the Past, que se me ha olvidado, ya serían tres. Wind Waker, por favor. WW, si le damos la vuelta, MM, Majora's Mask. Esos son los dos títulos que recomiendo. ¡Ostras! Sí, me acabo de dar cuenta, lo tengo aquí apuntado. He apuntado WW y digo, hostia, y si doy la vuelta es MM. En fin, que se me va el alegato, que estoy contando algo muy, muy importante. Que Zelda para mí es un cuento de hadas hecho videojuego, maravilloso, da igual la edad que tengáis, porque es mágico, la palabra es mágico. No necesitas nada más que jugar al juego, no necesitas ni diálogos, no necesitas absolutamente nada para sentir que estás ahí y conectar con la historia. Aprendes valores como la amistad, la responsabilidad, el uso del poder, un montón de cosas que se acumulan ahí y hacen que se te quede grabado en la memoria, que eso es impresionante. Y ya está. Simplemente que cerramos ya el programa de hoy. Recordamos las vías de contacto de todas formas, por si alguien quiere hacernos llegar algo relacionado con la saga o con cualquier cosa relacionada con lo que hemos hablado hoy, por supuesto. Estamos en iVoox, en iTunes, en el correo info@elbatallonpluto.com, en Twitter @elbatallonpluto y en Facebook. Nada, esto ha sido todo, esta maravillosa aventura hablando sobre el héroe de verdes ropajes, y nos vemos la semana que viene. Y pronto, sí, todos a buscar el Triforce, por favor. Eso, por favor. Y Triforce Heroes no cuenta. No.